la Iglesia de Dios Pentecostal Todavía Hay Esperanza y sus pastores Ángel Prieto e Ivette Torres presentan su programa Todavía Hay Esperanza. He pasado por el valle de la muerte y al gritar tu nombre. Gloria al nombre poderoso del Señor, aleluya. Dios bendiga a todos esos amigos, todos esos hermanos, gloria al nombre del Señor, aleluya, que nos sintonizan, gloria a Dios, en esta preciosa tarde. Gloria a Dios, este quien te habla es el hermano pastor de la, Ángel Prieto, gloria a Dios, de la Iglesia de Dios Pentecostal. Todavía hay esperanza, gloria a Dios, y para nosotros, gloria a Dios, es un privilegio, gloria a Dios, de estar aquí en esta preciosa tarde, ¿verdad? Nuestro primer programa, gloria a Dios, de la Iglesia, gloria a Dios, para nosotros, ¿verdad? Es un honor. Gloria a Dios, ¿verdad? Le agradecemos al Señor, ¿verdad? Por esta oportunidad. Y esperando, ¿verdad? Que este programa sea de bendición para la vida, ¿verdad? De los hermanos, de los amigos, ¿verdad? Que nos sintonizan. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ya que, ¿verdad? Esta es la visión, ¿verdad? Que nosotros pues podemos tener. Gloria a Dios. De llevar esta palabra. Gloria a Dios. La palabra, gloria a Dios, tal y como está escrita. Gloria a Dios. Así que te invitamos, gloria a Dios, en esta preciosa tarde, gloria a Dios, a que te quedes ahí, ¿verdad? Con nosotros, gloria a Dios, aleluya, para que escuches palabra del Señor a tu vida. Conmigo, ¿verdad? Anda mi amada esposa, la pastora Ivette Torres, la cual, ¿verdad? Voy a pedir, ¿verdad? Que nos dé un saludo en esta preciosa tarde. Dios les bendiga, esperamos aquí, ¿verdad? Que te goces, ya que empezamos hoy, aleluya. Dios nos abrió esta puerta, gloria a Dios. Y esperamos que Dios pueda llegar a tu vida de una manera especial, gloria a Dios, aleluya. Así que Dios te bendiga. Con nosotros también anda nuestra hermana, una hermana que amamos mucho en el Señor, nuestra hermana María, gloria al nombre del Señor. Quisiera, ¿verdad?, que ella pues diera un saludo, gloria a Dios, a toda esa gente linda, ¿verdad?, que nos está escuchando en esta preciosa hora. Dios les bendiga. Mi nombre es hermana María, sí. Estamos aquí, gloria a Dios, aleluya. Esperamos que la palabra fluya de una manera especial y poderosa y llegue a tu vida poderosamente. Dios te bendiga. También anda con nosotros su esposo, nuestro hermano José, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, un privilegio, ¿verdad? Estos hermanos, ¿verdad? Siempre están con nosotros ahí mano a mano, gloria a Dios, aleluya. Y, ¿verdad? Como decíamos ahorita, gloria a Dios, este es nuestro primer programa de la Iglesia de Dios Pentecostal. Todavía hay esperanza, la cual, ¿verdad?, está allí radicada en la carretera 845, allí en el sector Antigua Vía, esto es en Cupey, y allí está una iglesia, ¿verdad?, de hermanos llenos de amor. Alabado sea el nombre del Señor. No quisiera, ¿verdad?, pasar por alto y agradecer, ¿verdad?, a todos esos hermanos, pastor evangelista, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad?, que ¿verdad?, que día a día, ¿verdad?, estamos ahí orando uno por los otros, gloria al nombre del Señor, aleluya. Así que sigamos hacia adelante, que Cristo ya viene, gloria a Dios, cada día, ¿verdad?, su venida está más cerca, gloria a Dios, aleluya. Pero vamos a lo que vinimos, gloria al nombre del Señor. Vamos rapidito, gloria a Dios, a entrar en la poderosa palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios, y a ti que verdad que nos puedas estar, verdad, escuchando a través, verdad, gloria al nombre del Señor, del internet, gloria a Dios, aleluya. Te invito, gloria al nombre del Señor, a que me acompañes en esta noche al libro de Génesis, capítulo número 12. También, verdad, quiero decir que nos puede, verdad, escribir, ¿verdad?, por mensaje, ¿verdad?, por el chat, ¿verdad?, gloria al nombre del Señor. Pero también nosotros tenemos aquí, ¿verdad?, una línea abierta, una línea telefónica, gloria al nombre del Señor, que también pues te puedes comunicar, gloria a Dios, a este número, gloria a Dios, que es el 787-220-3793, 787-220-3793. También te puedes comunicar ese número si hubiese alguna vida, ¿verdad?, que a través del mensaje, gloria a Dios, que se quiera reconciliar, quiera entregarle su vida al Señor, gloria a Dios, te puedes comunicar ese número, gloria a Dios. O si desea, ¿verdad?, que mi esposa, gloria a Dios, o la hermana, cualquiera, ¿verdad?, que te atienda, puedo orar por ti. Ahí está ese número, vuelvo y repito, que es el 787-220-3793. Bueno, vamos a lo que vinimos, que es a predicar, ¿verdad?, esta poderosa palabra, libro de Génesis, capítulo número 12, verso 1 al 3, gloria a Dios. Y hoy vamos a estar predicando, oiga bien, bajo el tema, cuando Dios prueba. Ay, ay, ay, esa palabra como que no gusta. Gloria a Dios, cuando Dios prueba. Santo. Libro de Génesis, gloria al nombre del Señor, capítulo 12, verso del 1 al 3, lee como sigue: a la gloria del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te haré y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Me pedí a mi esposa, ¿verdad?, que nos lleve en oración esta preciosa tarde. Padre, en esta hora venimos ante tu divina presencia, primero dándote a ti toda la gloria y toda la honra, Señor amado. Señor, en este momento, Padre, la gloria, esperamos, Señor, que tú toques a todas estas vidas, Señor, que nos detienen aquellos apartados, Señor amado. Señor, por estos, aleluya, por esta bocina, Dios amado. Señor, sabemos, Padre, que tú lo eres todo, que sin ti nada somos, Señor amado. Señor, yo te presento, Padre, en esta hora, toda aquella persona, Padre, que está oyendo, Padre, que si tiene alguna necesidad, Padre, que seas tú supliendo, Señor, que sean rotas las cadenas, Señor, que haya liberaciones, Padre, la gloria. También sabemos, Señor, que tú eres el único, Padre celestial, que llegas a tiempo, Padre, que mientras haya vida y aliento, Padre, hay esperanza, Padre, la gloria. Señor, limpia los aires, limpia todo, Padre. Atamos y reprendemos todo demonio, toda malicia que se quiere interponer en esta hora, Señor amado. Señor, sabemos, gracias, Padre, Jesús, aleluya, que tú lo eres todo, Señor. Toca a aquel que tengas que tocar, Señor. Sana a aquel que esté enfermo en esta hora, Señor amado. Señor, nosotros no somos nada, Señor, sino que tú lo eres todo, y a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, el tema, cuando Dios prueba, hablamos de prueba y nadie, como que nadie quiere pasar por prueba, gloria a Dios. Oiga bien, en este capítulo 12, óigame, del libro de Génesis podemos ver, óigame, cómo Dios, ¿verdad?, le hace un llamado a un hombre llamado Abraham, un hombre, gloria al nombre del Señor, aleluya, terrible, gloria al nombre, en el Antiguo Testamento. Y vemos, óigame, cómo el Señor, cuando, gloria a Dios, lo llama, gloria a Dios, le da unas instrucciones, gloria a Dios, le dice, óigame, que se tenía que ir de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre a la tierra que Dios le iba a mostrar. Óigame, yo me puse a pensar y a analizar por qué Dios le dijo, gloria a Dios, aleluya, a la tierra que yo te mostraré. Y le dijo también que tenía que salir de la tierra donde Abraham se encontraba. Gloria a Dios. Y me puse yo, ¿verdad?, a analizar, ¿verdad?, escudriñar. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando Dios manda, le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, yo puedo entender, gloria al nombre del Señor, que era que en el lugar donde se encontraba Abraham, era un lugar donde tal vez había muchas comodidades. Tal vez era un lugar, gloria al nombre del Señor, donde Abraham, gloria a Dios, tenía muchas cosas cercanas que podían impedir, gloria al nombre del Señor, que Dios pudiese obrar, que Dios pudiese cumplir esa promesa. Óigame, que ya el Señor le tenía, ¿sabe algo? Gloria al nombre del Señor, qué terrible es el Dios que nosotros le servimos. ¿Sabe por qué? Porque el llamado que tú tienes en tu vida de parte de, amén, Dios, mira qué terrible es Dios, ya Dios te lo dio antes de la fundación del mundo. Mi alma adora, mire qué terrible es el Señor, aleluya. Óigame, que dice que de antes de la fundación del mundo ya Él te conocía. O sea, y si te conocía, con ese conocimiento venía el llamado. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y ya Dios sabía, óigame, que este hombre iba a ser de bendición. Ya Dios sabía, gloria a Dios, que Abraham tenía los quilates. Alaba lo que Dios es bueno. Que Abraham tenía los calibres. Alaba lo que Dios es bueno. Para ese llamado, ¿sabe por qué? Porque cuando Dios te hace el llamado, no te habla del proceso. Ay, mi alma adora, porque si te habla del proceso muchas veces, pues hay mucha gente que se puede echar para atrás. Alabado sea el nombre del Señor. Y es por eso que Dios le dice a este hombre, oye, me tienes que salir del lugar donde te encuentras, porque ahí se me va a hacer difícil yo glorificarme en tu vida. Óigame, pero qué lindo, gloria a Dios, aleluya, cuando uno conoce y le crea la voz de Dios. Cuando uno entiende, gloria a Dios, que el que le está hablando es el gran yo soy, el soberano. Mi alma adora la gloria. Cuando uno puede entender, aleluya, óyeme, que aquella voz que te está diciendo, óyeme, muévete de donde está, porque estás ahí cómodo, ahí no puedo obrar en tu vida, ahí no te puedo bendecir, ahí no puedo cumplir las promesas, ahí no puedo romper las cadenas que me estás pidiendo que rompa. Alabado sea el nombre. Qué lindo uno es poder, gloria a Dios, identificar la voz de quien nos llama. ¿Cuántos pueden adorarlo en esta hora? Amén, aleluya. También podemos ver, aleluya, ay, que santo, mi alma te alaba, Jesús. El Señor nos hace un llamado, gloria a Dios, que es bien bonito, no importa cuál sea, si es cantar, santo, aleluya, eres, si Jesús, es pastorado, lado, si es evangelista, sea cual sea, misionero, aleluya. También sabemos decir, aleluya, que cuando nos dan este llamado, gloria a Dios, estamos al frente, aleluya, cuando nos hablan, nos ungen, nos oran. Pero también cuando llegamos a nuestras casas, a nuestros hogares, nos miramos al espejo, gloria a Dios, aleluya, y decimos, ¿será esto cierto? No, yo no puedo tener este llamado. No pongas duda en tu mente, gloria a Dios, aleluya, porque si Dios te llamó, Dios te va a capacitar y te va a dar las herramientas para echar este ministerio hacia adelante. También, aleluya, gloria, yo me atrevo a decirte, aleluya, que cuando uno tiene llamado, aleluya, este llamado es sufrido, aleluya, pero también es bueno, aleluya, porque sabes que mientras vayamos caminando, estamos de la mano de Dios, aleluya. Él es soberano, el que nos abraza, el que nos da palabra de aliento para tú hablar a otras vidas, aleluya. Pero también, pastor, aleluya, también vemos oposiciones, gloria a Dios, aleluya, porque los verdaderos llamados de Dios son sufridos, gloria a Dios, aleluya. Son aquellos que a veces, aleluya, aquellos hermanos que se entera que XY, no, hermano, eso hay que sacarlo de nuestras mentes. Cuando digamos que un hermano, aleluya, Dios lo unge por XY ministerio, gloria a Dios, hay que estar, aleluya, alegre, contento, gloria a Dios, porque para todos Dios nos tiene para un propósito, gloria a Dios. Y es tiempo ya de, aleluya, de echar este camino hacia adelante, que si Dios te llamó, Dios te va ayudar. Amén. Aleluya. Usted me quiere decir, pastora, que hay gente que, gloria a Dios, en el momento cuando Dios les habla, lo creen. Aleluya. Amén. Pero en el caminar, oiga bien, y esto es bien importante, en el momento cuando Dios te llama, óyeme, en ese mover del Espíritu, bajo esa unción, ¿verdad? Bajo esa presencia poderosa, hay gente que le cree a Dios. Amén. Pero en el camino, gloria a Dios, hay uno que se llama el adversario. Se encarga, óigame, de distorsionar, de cambiar el panorama el cual Dios ya te había hablado. Sabe que yo me he dado con mucha gente en estos ya casi 8 años en el pastorado, hermana María. Óyeme, que me han dicho, bueno, a mí Dios me quería usar para esto, me quería usar. Y yo siempre he dicho que cuando uno puede identificarle a Dios, el me quería ese no puede existir. Por cuanto Dios lo habla, Dios lo hace. La cuestión es tener fe. Por eso es que este hombre, gloria a Dios, le dicen el padre de la fe. Y vamos a ver más adelante del mensaje el por qué. Pero fíjate algo bien interesante, amigo, que me escuche y hermano. Oye bien, después que Dios le dice, tienes que salir de tu tierra. Alabado sea el nombre del Señor, a la tierra que yo te mostraré. O sea, cuando Dios lo llamó, ya Dios tenía la tierra. Oye, ve esto. Ya Dios tenía un lugar preparado para él poder bendecir a su siervo. Amén. O sea que cuando Dios te llama y te dice, bueno, necesito que comience a despojarte de estas cosas. ¿Sabe algo? Hay gente, gloria a Dios, aleluya, como predicábamos ayer en la iglesia. Gloria a Dios, hay gente que no han visto la gloria de Dios porque necesitan todavía despojarse de cosas que impiden que ellos vean la gloria de Dios. Por eso es que Dios ya tenía el territorio preparado para poder Santo, bendecir, aleluya, y hacer cumplir las promesas. Óyeme, y lo que le dice en el verso 2, le dice, y haré de ti, alaba lo que Dios es bueno, una nación grande y te bendeciré. Aleluya. Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Mira qué terrible. Aleluya. Las cosas que Dios todavía, óyeme, le está dando a este hombre, aun cuando lo llama, aun cuando lo dice, tienes que salir del silloncito ese que está cómodo. Alaba la gloria de Jehová. Tienes que salir de la cama aclamática. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Tienes que moverte. Gloria a Dios. Estás muy cómodo ahí. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces, oye bien, muchas veces la comodidad hace que nosotros no podamos ver la gloria del Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Óigame, qué terrible, ¿verdad? Gloria a Dios que comienza y le dice en el verso 3, bendeciré a los que te bendijeren. Mira qué terrible fue este hombre. Santo. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Estate tranquilo. Amén. Estate tranquila. ¿Por qué quieres soltar lo que Dios te dio? ¿Por qué? ¿Por qué te estás quejando tanto? Gloria a Dios. Si la palabra dice que donde Dios se hace grande, es en nuestras debilidades. La palabra a mí no me dice que Dios se va a glorificar cuando yo estoy poderoso. La palabra a mí me enseña que donde Él se glorifica, es en mi debilidad. Amén. Porque siempre tenemos que ser débiles ante la presencia de Dios. Y cuando hablamos de debilidad, ¿de qué hablamos? De humillación. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo. Mi alma adora la gloria del Señor. Pero Dios sabía, oye bien esto. A mí me encanta, gloria a Dios, hablar de este hombre. Porque este hombre prácticamente lo dejó todo. Este hombre reconoció que quien le estaba hablando lo iba a sacar tal vez de la comodidad. Y lo iba a comenzar a qué. A sustentar en la tierra que ya Dios había separado. Santo. Yo no sé si tú puedes adorarlo en esta hora. Óyeme, pero ¿sabe algo? Mira, una de las promesas más grandes que nuestro Dios nos hace cuando venimos a sus pies, una de las promesas más grandes es la salvación de nuestras almas. Eso viene con el llamado de Dios. Cuando tú aceptas a Jesucristo de todo corazón, óyeme, esa promesa Él te la va a hacer. La promesa de salvar tu alma. Gloria a Dios, aleluya. Esa promesa, quien la hace vigente en nosotros somos nosotros mismos. Ya esa promesa ya Dios nos la dio a través de su Hijo Jesucristo en aquella cruz del Calvario. Pero nosotros cuando venimos a Cristo, óigame, tenemos que saber que Él nos está prometiendo que la vida eterna. Pero nosotros, óigame, como siervo responsable, tenemos que cuidar, guardar esa salvación. Y ¿sabes algo? Cuando Dios te llama, siempre hay gente que viene con anhelos. Hay gente que viene con peticiones. Hay gente que viene, gloria a Dios, pidiéndole algo al Señor. Y Dios sabía, oye bien, Dios sabía. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios sabía que en el corazón de Abraham había una petición grande. Abraham era un hombre ya entrado en edad, dice la Biblia, y su esposa Sara también. Eran unos viejitos. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Amén. Ah, pero cuando, fíjate algo, Dios sabía que en el corazón de este hombre había un deseo. Y dice, alabado sea el nombre del Señor, que uno de los deseos de este hombre era tener un hijo propio. Él tenía criado, gloria a Dios. Abraham era un hombre que tenía, gloria a Dios, si podemos decirle, estaba bien económicamente. Pero algo le faltaba. Él quería, gloria al nombre del Señor, aleluya, su anhelo en su corazón, tener un hijo. Tú sabes algo, hermano que me escucha. Dios sabe el anhelo de tu corazón. Dios sabe, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Día a día, noche tras noche, tú te tiras de rodillas, tú clamas a Él, Dios conoce, gloria a Dios, el anhelo de tu corazón. Pero ¿sabe algo? Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo número 15, de ahí mismo de Génesis, gloria a Dios, Dios sabía el anhelo del corazón de este hombre. Y en el capítulo 15, Dios le promete a Abraham un hijo. Oh, qué bueno es el Señor. Pero mira lo que dice la Biblia, a mí me gusta mucho la palabra. Aleluya. Gloria a Dios, dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham. Mira lo que le dice: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Mi alma adora al que vive. Santo. Y respondí a Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Alabado sea el nombre del Señor. Luego vino, oye bien, luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y dice, y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y mira qué terrible. Y creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. En el 12 hay un llamado. Gloria a Dios. Un hombre que acepta el reto de Jehová. Gloria a Dios. Yo no sé si en esta preciosa hora tú aceptaste el reto de Jehová y le estás creyendo a Dios. Aunque no estás viendo lo que Dios te prometió, esto no es cuestión de, esto no es por vista. Esto es por fe, mi alma adora al que vive. Aunque tú todavía no puedes estar viendo lo que Dios te prometió, está de camino. Porque dice la Biblia que Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Amén. Gloria a Dios. La cuestión es mantener la fe en Él. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Santo. La cuestión es que tú estés, aunque estés viendo, ministro, evangelista, pastor, lo que estés viendo, alabado sea el nombre del Señor, tú te mantengas creyendo en esa promesa que Dios te hizo. ¿Sabe algo? Van a venir gente a tratar, óigame, de distorsionar, de desanimarte, óigame, de herirte en el camino. Gloria al nombre del Señor. Van a venir, gloria a Dios, como predicábamos allá en la iglesia, los zambalá, los tobías, los árabes, gloria a Dios, a tratar de robarte el gozo. Pero yo te voy a decir algo en esta preciosa tarde: si Dios te llamó, si tú conociste la voz de Dios, manténtele. Amén, creyendo, aleluya. A Dios, alma mía, alaba la gloria, porque algo Dios va a hacer. Dios honra a los que le honran, eso dice la Biblia. Amén. y a los que eres fiel los bendice. Mi alma adora al que vive. Por eso, hermano, que tú me estás escuchando, a lo mejor yo no puedo entender por la prueba que tú estés pasando. Todos tenemos pruebas, diferentes pruebas. Dios no da prueba que nosotros no podamos sobrellevar. Amén. Pero ¿sabe algo? El que aquí permite la prueba es el Señor. Amén. Y si el Señor ha permitido una prueba a tu vida, es porque Dios te ve bastantemente capacitado para que tú puedas, óigame, gloria al nombre del Señor, sobrellevar esa prueba. Amén. Vencer esa prueba. Hay gente que dicen por ahí, no, pero es que yo me encuentro en el desierto, gloria a Dios. El desierto lo ven como una prueba. Yo quiero decirte en esta preciosa tarde, tu desierto y mi desierto, ¿sabe por qué? Es la escuela que Dios utiliza para enseñarnos, gloria a Dios, que en este camino tenemos que depender de Él. Alabado sea el nombre poderoso del Señor, aleluya. Sí, hermano, también queremos decirte que, como decía el pastor, aleluya, Dios, aleluya, el tema es, aleluya, cuando santo, Dios prueba, alaba. Cuando Dios prueba, pero también, ¿verdad?, que aquí cuando mandan a salirte de tu tierra y tu parentela, gloria a Dios, aleluya, esto es con un propósito, hay un llamado, aleluya. Gloria a Dios. Y ese llamado, aleluya, si tú lo quieres, aleluya, ejecutar, aleluya, tienes que, aleluya, enfrentar, aleluya, paso gigantesco, gloria a Dios, con la fe, aleluya, con la certeza que Dios te va a ayudar, gloria a Dios, aleluya, porque Dios nos llamó a todos, aleluya, a hacer un propósito, aleluya, como dije ahorita, hay un reto, aleluya, es si tú lo quieres tomar, si no lo quieres tomar, mira, lo de Dios no se para, aleluya, si tú no quieres, gloria a Dios, Dios comienza a buscar a otra persona, gloria a Dios, a alguien que sí pueda dar el reto, gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de nosotros, aleluya, y todo aquel que nos oye, aleluya, estamos hablando con aquellos, gloria a Dios, que están sirviéndole al Señor, gloria a Dios. Hay un llamado. Santo, ¿qué tú estás haciendo con ese llamado? Estás ejerciéndolo, gloria a Dios, aleluya. A veces, aleluya, vienen desánimo, pero Dios es el que nos da la fuerza, gloria a Dios, aleluya. Pero también yo me quiero identificar con aquellos apartados, gloria a Dios, que alguna vez, aleluya, predicaban la palabra de Dios, que saben cómo Dios los usaba, que yo te quiero decir, aleluya, que ese llamado está donde tú lo dejaste, aleluya. Soy. Que ese llamado, aleluya, sigue, aleluya, ahí, aleluya, esperando por ti, porque gloria, Dios está esperando, gloria a Dios, que tú te decidas, aleluya, que en tu corazón, en tu mente, aleluya, puedas pensar, gloria, Dios me necesita para trabajar en la viña de Dios, aleluya, que todavía hay tiempo, aleluya, que Cristo viene pronto, gloria a Dios, aleluya, que hay un reto, aleluya, que yo te quiero decirle en esta hora, gloria a Dios, tú que decías, aleluya, yo predicaba, aleluya, y cómo Dios me usaba, que Dios te puede usar todavía, gloria a Dios, aleluya, que todavía hay fe, aleluya, y hay esperanza, aleluya. Gloria a Dios. Oye, me vemos, gloria al nombre del Señor, como en el capítulo 12 hay un llamado, en el 15 hay una promesa. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, del 12 al 15 pasaron un sinnúmero de cosas. Del 12 al 15 yo te puedo decir, aleluya, que después, hermano José, que Dios llamó a este hombre, hasta el capítulo 15 Dios estaba viendo en Abraham fidelidad. Tal vez le pasaba, gloria a Dios, aleluya, lo que le pasó. Tuvo que libertar a su sobrino Lot. Gloria al nombre del Señor. Hubieron un sinnúmero de cosas que pasaron. Gloria a Dios, del 12 al 15. Pero en el 15 le dice, óyeme, acuérdate, te voy a prometer un hijo. Alabado sea Dios. Pero ahora, óigame, mire qué terrible. En el capítulo 18 de Génesis, Dios le vuelve a acordar la promesa que Dios le hizo, el nacimiento de su hijo. Amén. Lo que él anhelaba. Gloria a Dios. O sea, desde el llamado hasta el 18 hay un proceso. Tal vez cuando el Señor te dijo que te iba a bendecir, que iba a restaurar tu familia, tu matrimonio, que te iba a sanar de la enfermedad que sea, porque para Dios no hay nada imposible. Óigame, tal vez tú no lo has visto, pero Dios está viendo tu fidelidad. O sea, por cuanto Dios lo prometió, es que viene de camino. Santo. Porque si no, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Por cuanto tú te has mantenido fiel, por cuanto en el momento de prueba, de angustia, de sufrimiento, de quebranto. Aleluya. Óyeme, que mucho mencionamos lo negativo. Amén. Pero también en el momento de bendición, de alegría, de gozo. ¿Ah? Sí, porque también hay que mencionar, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros tenemos que hablar de que de las bendiciones del Amén. Señor. Pero ahora en el capítulo 18, Dios le dice: te prometo que tu hijo nacerá. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le vuelve a prometer a este varón. Le dice: Abraham, te vuelvo a prometer el nacimiento de tu hijo. Óigame, ¿por cuanto qué? Él se mantuvo, ¿qué? ¿Cómo se mantuvo? Se mantuvo fiel, creyéndole a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero mira, en el capítulo 21, llegó la promesa tan esperada. En el capítulo 21 es el nacimiento de la promesa que Dios le había hecho. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Ya va a llegar el momento, oye bien, va a llegar el momento donde Dios va a cumplir lo que te prometió. Amén. Tal vez, como te dije ahorita, no es el tiempo. Tal vez te encuentras en un momento de desesperación. Tal vez, gloria a Dios, el Señor, como te dije ahorita, te prometió restaurar tu matrimonio. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y tal vez, gloria a Dios, tu dama que me escucha, cuando vas al culto y te goza del culto y llega a tu casa, tu esposo es inconverso y te comienzas en la guerra y comienzas a preguntarte: óyeme, Señor, ¿dónde está la promesa que me hiciste? Tal vez, dama que me escucha, gloria a Dios, cuando llegas del culto, tus hijos te hacen la guerra, el vecino, óyeme, y humanamente pensamos, oye bien, humanamente pensamos: Dios mío, ¿dónde está la promesa que tú me hiciste? Aleluya. Dios mío, ¿dónde está aquello que tú me hablaste? Porque yo sé que me hablaste. Va a llegar el momento, oye bien, humanamente, que nos vamos a poner tristes. Va a llegar el momento, gloria a Dios, que tal vez pueda venir un poco de desánimo, y es algo normal. Gloria al nombre del Señor, porque aún el mismo Cristo, cuando iba a ser arrestado, se tiró en aquella piedra, óyeme, y clamó al Padre diciendo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Hablando de un Cristo 100% hombre. O sea, que eso, mujer, que tú estás pasando, es algo normal. Eso que tú estás pasando en este momento, por cuanto no estás viendo lo que Dios te prometió, es algo normal. Pero yo te tengo noticias en esta tarde: si Dios te lo habló, Dios te lo va a cumplir. ¿Tú sabes por qué Abraham vio la promesa de su hijo nacer? Gloria a Dios, porque Abraham se mantuvo íntegro. Abraham se mantuvo creyéndole al Señor. Abraham, gloria a Dios, a lo mejor tuvo momentos que humanamente dijo: Señor, pero ¿dónde está esa promesa, Señor? ¿Dónde está lo que tú me dijiste? ¿Dónde está el nene que tú dijiste que yo iba a tener? Tú me dijiste que mi heredero no iba a ser un esclavo, que iba a ser de mi propia sangre. Gloria a Dios, no estoy viendo nada. Humanamente, mi hermano, nos pasa. Humanamente, gloria al nombre del Señor, aleluya, el enemigo quiere a veces tomar ventaja. Gloria a Dios, y te quiere cambiar el panorama de lo que Dios habló. Pero déjame decirte algo: el secreto de tu victoria es mantenerte creyendo, confiando, no importando lo que tú estás pasando. Oh, mi alma adora al que vive. Ese es el secreto. Hoy, mi alma, porque cuando tú te mantienes creyendo en lo que Dios te habló, Dios te va a ver del cielo. Va a llegar el momento donde Dios se va a levantar del trono. Va a llegar el momento donde Dios va a cancelar todo aquello que te esté estorbeciendo. Oh, yo estoy hablando con gente que le crea a Dios. Amén, aleluya. Yo estoy hablando con gente que le crea a Dios. Exacto. Que con sus ojos carnales no están viendo, pero sus ojos espirituales ya han conquistado lo que Dios les habló. Oye, me nació el nene, alaba. Yo me imagino una fiesta terrible. Yo me imagino el baby shower de si le hicieron un baby shower a Sara, aquello varón. Varón, yo me imagino que aquello fue terrible. Gloria a Dios. Pero ¿sabe algo? Santo. Hasta ahí está bonito esto. Alabado, porque ahora viene, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Hasta ahí, gloria a Dios, aleluya, está todo bien. Bendito sea el nombre del Señor. Mi alma adora al que vive. Nació el nene, gloria a Dios. Pero ahora se puso la cosa como que medio difícil. Ya el nene estaba, ya hicieron el baby shower, gloria a Dios. Pero ahora en el capítulo 22, oye bien, Dios le dice a Abraham que le sacrifique a su hijo. Amén. ¿Cómo es esto? Esto se contradice aquí. Esto como que... estamos hablando bajo el tema cuando Dios prueba. Santo. Estaba todo el mundo alegre, alábalo. Estaba todo el mundo, yo me imagino que Abraham estaba, gloria a Dios, contentísimo, gloria a Dios. Pero ahora, gloria a Dios, aleluya. Dios le dice, ahora tú me vas a coger a tu hijo y me lo vas a sacrificar. Alaba, se fue el gozo, alaba. Cuando Dios te bendice y te dice, bendice a tu hermano, alaba lo que Dios es bueno. Señor, pero Santo. La bendición no era mía. No, no, pero acuérdate también de tu prójimo, gloria al nombre del Señor. Mira lo que dice aquí. Aconteció después de estas cosas. Mira lo que dice, que probó Dios. Estamos hablando bajo el tema cuando Dios prueba. Amén. Que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Uh-huh. A lo mejor Abraham pensó en ese momento, Dios me va a hablar de otra bendición más, alaba. Amén. Pero mira lo que dijo, y dijo, toma ahora a tu hijo, a tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. A rayo, esto está fuerte, José. Yo soy padre de 4 hijos. Es que Dios nos prueba, pastor. ay, que a tu único hijo ahora te lo gozaste. Uh-huh. Pero ahora yo, Jehová, te estoy diciendo, vas a subir al monte y me lo vas a ofrecer allí. Ay, Dios mío, se le ve el gozo a los zapatos a cualquiera. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Amén. Óyeme, y Abraham se levantó. Óyeme, mírame este hombre sí que es bravo. Así hacen falta unos cuantos en este tiempo. Amén. Hombres, aleluya, como Abraham, bravo. Y se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo. Entonces cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Oye bien esto, cuando Dios lo sacó en el lugar donde estaba, ya Dios tenía el lugar donde iba a poner a Abraham para bendecirlo. ¿Verdad que sí? Ahora, gloria a Dios, le está diciendo, vas a llevar a tu hijo y me lo vas a ofrecer al lugar donde yo te voy a decir. O sea, tú no me vas a levantar un altar en cualquier lado. Alaba lo que Dios es bueno. Tú me vas a levantar el altar donde yo te voy a decir. Por eso es que Dios bendice aquellos siervos y aquellas siervas que, amén, se dejan guiar por la voz de Dios, por, amén, la visión que Dios les da. Gloria a Dios. Aquellos que no se mueven a lo loco, gloria a Dios, que siempre, aunque no te guste, tú haces lo que Dios te dijo, Dios te va a bendecir. Aunque no te guste, porque esto yo me imagino que a Abraham no le gustaba. Santo. Mi alma adora al que vive. Y mira lo que le dice. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Se estaba acercando el momento, amén, difícil. Ya estaba, gloria a Dios, aleluya, el momento terrible para la vida de este hombre cerca. Amén. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mira esto, mírate esto. Mira lo que dice este hombre. Mira la clase de palabra. Óyeme, que este hombre declara. Esta palabra, mira, hermano, esto mueve a uno a seguir, gloria a Dios, adorando a Dios. Mira lo que le dice. Que le dijo a su siervo, ustedes van a esperar aquí. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Dios le está diciendo, sacrifica a mi Isaac. Santo. Pero mira lo que Abraham le dice a su siervo. Nosotros vamos a subir, vamos a adorar, pero vamos a volver. Amén. Él no está diciendo, yo voy a volver, vamos a volver. Poderoso Dios. Aleluya. Yo me imagino que mientras este padre iba con su hijo, alábalo, de camino al lugar donde Dios le dijo que fuera, en silencio. Yo me imagino que como padre, le preguntaba al Señor: Señor, ¿y tú no me prometiste a mi hijo? Santo. Señor, y esto, yo no iba a ser bendición a las naciones. Aleluya. Mi descendencia, tú me sacaste afuera y me pediste que contara las estrellas del cielo. Y yo no pude porque eran muchas. Pero así mismo tú me dijiste a mí, Jehová, tú me hablaste. Yo conozco tu voz, alabado sea el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, tú me estás diciendo que coja a mi hijo y te lo ofrezca en un holocausto, un sacrificio, en el lugar donde tú me dijiste. Pero mira la fe de este hombre, y esto me llama la atención. Y yo quiero, tú que me estás escuchando a través de esta emisora, yo quiero que tú hagas un alto ahí y tú te pongas a pensar qué Dios te ha pedido a ti que tú no has querido soltar. Santo. Este hombre, hermano, quiso en su corazón tener un hijo, pero ahora Dios le está diciendo: me lo vas a ofrecer. O sea, aquí podemos ver, gloria a Dios, que entonces podemos ver que es un Dios que se contradice. Es que estamos hablando bajo el tema cuando Dios prueba. Amén. Porque este hombre, dice la Biblia, pastora, que fue probado por Dios. O sea, yo puedo entender que la situación que tú estás pasando no es que te la está poniendo el enemigo. Santo. Es que Dios está permitiendo esa prueba en ti para sacar algo grande y tú poder ver su... Ah, yo siento algo poderoso aquí. Es que yo puedo entender con esta palabra que lo que me está pasando a mí en este momento es que Dios lo ha permitido, aunque no me gusta, para él glorificarse. Alabado sea el nombre del Señor. Creo que hay una llamada por ahí, hermana María, si la puede. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Sí, tenemos oración por la hermana de la pastora Irma Cintrón. Denise Quiñones pide oración por Fortaleza, ya que su matrimonio está roto. Antonia, oración por mi hija menor. Antonia Cruz, oración por salud. Y oración por Blanca Padilla. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Amén, gloria al nombre del Señor. Vamos a estar orando. Gloria a Dios, aleluya. Ya mismito, gloria al nombre del Señor. Esta muchacha, gloria a Dios, permíteme un momento aquí, que tiene el matrimonio destruido. Santo. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Denise Quiñones, óyeme, yo te quiero decir algo, hermana. Créele a Dios. Ahorita, amén, nosotros vamos a levantar un clamor. Gloria a Dios. Porque a lo mejor, oye bien lo que Dios te está hablando a través de esta palabra hoy. A lo mejor tú no estás entendiendo el por qué. Yo no sé, aleluya, si usted le sirve al Señor o no. Gloria a Dios. Pero yo le voy a decir algo, gloria a Dios. Si nos mantenemos creyéndole a Dios, Dios va a hacer la obra. Amén. Pero es cuestión de que nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que nuestros ojos carnales están viendo. Nosotros tenemos que aprender a creerle a Dios, aunque estemos viendo todo lo contrario. Gloria al nombre del Señor, aleluya, de lo que estamos viendo. Mi alma adora la gloria del Señor. Y vamos a estar orando, gloria a Dios. Yo quiero ahorita, ¿verdad?, separar un momento para interceder, ¿verdad?, por esta joven, gloria a Dios, aleluya. Porque para eso vino Satanás, a destruir. Amén. Pero Dios vino a qué? Envió suyo para dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Esto es cuestión de creerle que él lo va a hacer. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo, aleluya. Sí, pastor, yo quiero contar un cortito testimonio que vivimos hace años atrás. Yo tengo mis hijos, Brian y Ezequiel. Ellos cantan desde que son pequeños, aleluya. Desde que tienen 5 y 3 años. Y Brian, esto es para testimonio, cuando tenía la edad de 6 añitos, aleluya, yo iba de camino a la escuela a verlo al mediodía, gloria a Dios, aleluya. Y cuando me estoy acercando a la escuela, varias mamás me dicen: corre, corre, corre, que a tu nene le pasa un accidente, gloria a Dios, aleluya. Y entré inmediatamente y cuando vi que no podía casi ni caminar, aleluya, que se cogía las rodillitas para ponerlas al frente. Cuando yo pregunté qué le había pasado, me había dicho una conserje que es que niños grandes me lo habían tirado desde el segundo piso para abajo. Yo agarré a mi hijo, aleluya, me volví, usted sabe, una madre desesperada, lo cogí como el hospital está al frente, gloria a Dios. Arranqué para el hospital, gloria a Dios, y llamé a mi esposo, aleluya, el cual cayó inmediatamente al hospital porque trabajaba cerquita, gloria a Dios, aleluya. y mi esposo había entrado con él adentro en lo que yo hacía el papeleo, aleluya, mientras lo apuntaba, gloria a Dios. Y mientras yo estoy sentada esperando, porque no nos dejaron pasar a los dos, igual ya que estaban en aquel entonces, y yo le oraba a Dios, yo decía: Señor, yo sé que mi hijo está en tus manos, gloria, aleluya, que se haga tu voluntad, Padre, la gloria. Se me acercó un caballero, gloria a Dios, que no sabía nada, mi alma te adora, Jehová. Y él me dijo: ¿sabes qué, sierva? ¿Por qué a tu hijo no le pasó nada? Y yo le pregunté: ¿por qué? Y él me dijo: porque dos ángeles te lo agarraron en el aire y te lo dejaron en el suelo. Con esto yo te quiero decir, aleluya, que el enemigo, aleluya, no está contento cuando tú tienes propósitos con el Señor. Si él no puede contigo, trata de hacer algo, aleluya, con algún familiar, aleluya. Y no tan solamente porque él quiere, porque él no hace nada sin el permiso de Dios, porque también Dios nos prueba, gloria a Dios, aleluya. Y cuando le hicieron la radiografía, cuando le hicieron de todo un poco, aleluya, solamente tenía unos machucones y las rodillas bien, aleluya, hinchadas un poco, gloria a Dios. Pero el doctor nos dijo que tuvimos suerte, que si fue una caída del segundo piso, como decían, pues el nene estaba bien, aleluya, salió perfectamente bien, porque eso era para romperse algo, y si él iba de cabeza era para matarse. Con esto yo te quiero decir, aleluya, que Dios está siempre pendiente a nosotros, gloria a Dios, que mientras nosotros le damos el primado a Dios, aleluya, y lo buscamos, Él cuida a nuestros hijos, Él cuida a nuestro matrimonio, Él se mete, aleluya, en parte donde nosotros mismos no nos podemos meter, gloria a Dios, aleluya, que si Dios te hizo el llamado, que si te capacitó, aleluya, y te llamó, gloria a Dios, que enfrentes este llamado, porque no estás sola, no estás solo, Dios está contigo como poderoso gigante, aleluya, que siempre vayas hacia adelante, aleluya, bajo la cobertura de Dios, aleluya, porque sabes que el enemigo siempre trata de inventar, gloria a Dios, pero él tiene que saber que contigo anda Jehová de los ejércitos, gloria a Dios, el que no ha perdido nunca una batalla, gloria a Dios, aleluya. Y nosotros hemos experimentado desde hace años diferentes pruebas y situaciones, pero hoy por hoy yo te puedo decir que Jehová está de nuestro lado, gloria a Dios, y que desde que él nos, aleluya, nos dio ese llamado de pastoral, porque a nosotros no nos gustaba a ir a los residenciales, a las barriadas, a dar cultos, aleluya, a pararle, aleluya, esas ventas a los enemigos, gloria a Dios, aleluya. Siempre mantuvimos nuestra cabeza hacia el frente, siempre mantuvimos caminando hacia el frente, aleluya, porque Dios provee, Dios nos da todo, aleluya, para echar ese ministerio hacia adelante. Que si Dios te llamó, aleluya, marcha para adelante, no te detengas, no tengas miedo, aleluya. A veces en este caminar sufrimos, lloramos, ¿verdad? Pero también se goza, aleluya. Hay alegría, hay paz y sosiego, gloria a Dios, aleluya. Tenemos por ahí, ¿verdad?, otras peticiones, la hermana María, ¿verdad?, si las puede leer. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos a la hermana Esmirna Vega. Pide oración para que Dios me dé fortaleza de verdad. Carlos Solís, oración por matrimonio y petición especial. Gloria a Dios, aleluya. Créele a Dios y Él te la va a dar. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Óyete esto, mira esto. Esto a mí me encanta, esta palabra. Mira, el Salmo 91. Gloria a Dios, verso 7 dice: caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra. Más a ti no llegarán. Alaba, eso es palabra de Dios. Pero tú sabes cuándo esto pasa. Cuando tú te mantienes creyéndole al Señor. Yo quisiera, ¿verdad? Gloria a Dios, esa alabanza de solo tu gracia que está de fondo. Gloria a Dios para nuestros amigos que nos escuchan. Presten bien atención a lo que Dios te dice a través de esta alabanza. He pasado por el valle de la muerte, y al gritar tu nombre vuelvo a renacer. Me he sentado a la sombra del olvido, mas tu luz radiante me hace comprender que soy la justicia de Dios, que mi cautividad quitó. Caerán 1,000 a mi diestra, mas sigo confiado, no me tocarán, pues mi fe no está basada ni en los comentarios, ni en el que dirán. Él me ha hecho vencedor y a su diestra me sentó. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido. Tú me has hecho comprender que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y venceré. Es el poder que me sostiene. Gloria al nombre del Señor. Solo tu gracia, esa alabanza. Alabado sea el nombre del Señor, una alabanza hermosa que ministra mucho mi vida. Quise compartirla. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Con nuestros hermanos, ya que, ¿verdad?, es de bendición. Gloria al nombre del Señor. Hablando bajo el tema, cuando Dios prueba. Qué lindo es el Señor, aleluya. Oye, bien, volvemos a retomar, ¿verdad? Gloria a Dios, la palabra del Señor. Ya cuando Abraham, óigame, testifica por su boca que él y su hijo iban a que a bajar, o sea, él sabía en su corazón de que Dios le había prometido algo y que Dios iba a cumplir. Amén. Gloria a Dios. Y tomó, dice el verso 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Ay, ay, ay. Santo. Se está acercando el momento. Yo me imagino que el corazón de este hombre, gloria a Dios, estaba palpitando, hablando con Dios. Papá, ¿dónde tú estás? No me has hablado, no te he sentido, me has desamparado. Gloria a Dios, pero qué lindo que mientras Abraham, gloria a Dios, era obediente a lo que Dios le había dicho, aunque le dolía, aunque no le gustaba. Gloria a Dios, pero estaba que ejerciendo la obediencia. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, hijo mío. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ay, ay, ay. Ahora el hijo le está diciendo: ¿dónde está el cabrito? ¿Dónde está el cordero? Vamos a ofrecer el sacrificio a Jehová, pero vamos con el fuego, con el cuchillo, la soga. Pero ¿dónde está el cordero? Yo me imagino que cuando ese muchacho le habló hacia su padre, Abraham miró al cielo y le dijo: Padre mío, respóndeme. Pero mira lo que le dijo Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Todavía la fe de este hombre estaba ahí. No la había perdido. Y dice: Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí un altar y puso la leña y ató Isaac. Ay, ay, ay. Aleluya. Mira hasta donde Dios permite que nosotros lleguemos. Él llegó a atar a su hijo. O sea, tal vez las esperanzas de este hombre comenzaron que a menguar. Pero ¿sabe algo? Por encima de la esperanza que estaba menguando, estaba la obediencia de lo que Dios, aunque a él no le gustaba, estaba mirando. Gloria a Dios. Y dice el verso 10: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová, ay, qué lindo es el Señor. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Alaba lo que Dios es bueno. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Aleluya. Y he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por su cuerno. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto. O sea, mira qué terrible. Santo. El que se mantiene en obediencia y creyéndole a Dios recibe qué bendición. Va a recibir la provisión. Aunque como te dije ahorita, y quiero recalcar esto, aunque no estés viendo con tus ojos carnales lo que Dios te prometió, santo, aleluya, sigue creyéndole a esa voz que tú reconoces que fue Dios quien te habló. Sigue caminando en obediencia, aunque no te guste. Yo me imagino que cuando este hombre recibió esa noticia, amén, dijo: Señor, pero ese es mi hijo, tú me lo ofreciste. Amén. Pero por encima del amor que Abraham le tenía a Isaac, estaba el amor de Dios. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Santo. ¿Qué te quiero decir con esto? Con esto estamos cerrando, queremos orar. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Cuando Dios te prueba, en esa prueba es donde Dios se va a glorificar. Que dijo que iba a restaurar tu familia, créele a Dios. No lo estás viendo, pero créele a Dios. Átalo, óralo. Ora, ate esa familia, ate esos hijos, ate ese matrimonio. Gloria a Dios, ate esa familia, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Ata a todas esas personas ahí. Amén. Gloria a Dios, que Dios le dio el poder y la autoridad. Gloria al nombre del Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque le creemos un Dios vivo, un Dios que cuando promete, cumple. Gloria al nombre del Señor. Tenemos otra vez por ahí una llamada, gloria a Dios, nuestra hermana María. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y así oramos por estas vidas que nos llamaron. Minerva Montañez os pide oración por su hijo William Soto. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria al nombre del Señor. Así que, gloria a Dios, cuando Dios te prueba es porque te va a bendecir. Amén. Llévate estas palabras de parte del Señor. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y vamos a orar, ¿verdad?, por estas vidas. Santo. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Para así, ¿verdad?, pues también pues ser despedido. Gloria al nombre del Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gloria a Dios. En esta hora venimos ante tu divina presencia, Dios del cielo, dándote gracias, Dios mío, Señor amado. Gracias, Dios mío, Señor amado, porque sabemos que tú has ministrado estas vidas, Señor, a través de esta emisora, Dios mío, que es de bendición para el pueblo, Señor. Yo te pido, Señor, gloria a Dios, por la hermana de la pastora Irma Cintrón, Dios mío, tú conoces. Por Denis Quiñones, Señor amado, que está pidiendo fortaleza. Padre amado, ya que ella dice que su matrimonio está roto, créele a Dios, Denis. Créele al Señor, mi alma adora la gloria, para que tú veas, gloria a Dios, aunque tus ojos estén viendo lo contrario, sigue creyéndole a Dios. También, Señora, te presentamos, gloria a Dios, Antonia, que pide oración por su hija, Dios mío. Tú conoces, Dios mío, por Antonia Cruz. Oración por salud, Dios mío. Tu palabra dice que somos sanos por tu llaga. Mira Blanca Padilla, Dios mío, que también pide oración, Señor amado. Glorifícate, Padre eterno, de una manera especial, Padre eterno. Glorifícate de una manera poderosa. Mira a Carlos Solís, que está pidiendo, Señor, oración por su matrimonio. Y una petición especial, Padre, solo tú conoces, Dios mío. Padre Santo, si es tu voluntad, concédele esa petición, Dios mío. Mira Minerva Montañez, Padre, pide oración por su hijo William Soto, Padre eterno. Glorifícate, Padre, de una manera especial en esta hora, Señor. Te damos gloria y te damos la honra a ti, Dios mío. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de estar aquí en esta emisora que es tuya, Dios mío. Padre, gracias te damos, Señor. En el nombre del Señor, amén. Antes, ¿verdad? Antes de cerrar, queremos, ¿verdad?, anunciar, gloria a Dios, que este sábado, gloria a Dios, 25, ¿verdad? Sábado 25. Estamos en nuestra iglesia, en nuestro primer retiro, gloria al nombre del Señor. Amén. Vamos a hacer en el nombre de Jesús un retiro por mes, o sea, son 12 al año, gloria a Dios. Si Cristo no ha venido, sino que lo siga otro, nosotros vamos a estar en el cielo. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? También queremos verla el día 31, viernes 31, gloria a Dios, nuestra primera vigilia. Amén. Gloria al nombre del Señor, allí, ¿verdad? Vamos a estar allí desde las 9:30 en adelante. Amén. Tenemos hora de llegada, pero no tenemos hora de salida, cuando el Espíritu diga. Gloria al nombre del Señor, va a estar con nosotros ese día nuestra hermana evangelista, el 31, Xiomara Pastrana. Así que si no tienes un lugar donde ir, gloria a Dios, aleluya, saca permiso de tu pastor, no te vayas a desobediencia, ahí no está Dios. Saca permiso, gloria a Dios, ahí te vamos a recibir. Te puedes comunicar al número 787-220-3793, ese es mi número personal. Si quieres llegarte allí, eres del área de Río Piedra, de Cupey, de Guaynabo, cerca. Amén. Allí vamos a estar. Dios te bendiga, Dios te guarde y hacia adelante en el Señor. Amén. Ha concluido el programa Todavía Hay Esperanza, de la Iglesia de Dios Pentecostal Todavía Hay Esperanza y sus pastores Ángel Prieto e Ivette Torres. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora, como Llama de Fuego a tu vida. Me he sentado a la sombra del olvido, mas tu luz radiante me hace comprender.